¿Sabes distinguir el planeta Júpiter en el cielo? ¿Sabes que el tercer milenio y el siglo XXI comienza el 1 de enero de 2001? ¿Quieres tener la oportunidad de observar el cielo con un telescopio? Pues todo eso lo tienes los jueves por la noche de 10 a 11 y media. Un Punto Azul, un programa sobre la astronomía y las ciencias del espacio, realizado por la Agrupación Astronómica Jerezana Magallanes en Frontera Radio. Buenas noches, bienvenidas y bienvenidos a la sintonía de la radio comunitaria de Jerez, a la radio cultural, a Frontera Radio. Saludos de Alfonso Saborido que os habla cuando comienza este programa de ciencia y de astronomía que se llama Un Punto Azul. Dedicado a las cosas del espacio, a las estrellas, a los planetas, a las galaxias, a los cohetes, a los marcianos también alguna vez que otra. Y saludamos a las personas que se encuentran con nosotros en nuestro estudio. Don Antonio. Buenas noches, don Alfonso. Buenas noches, ¿cómo estamos? Pues estamos cansados, pero bien. Bien, ¿no? Bien, bien, bien. Cansado porque es jueves, pero sí. Le doy una buena noticia. Por favor. El lunes no se trabaja. Es cierto, es el día de todos los santos, ¿no? De todos. Y el 2, el de los que no están aquí, de todos los que también, no están aquí, ¿no? También. Muy bien. Es de todos los santos el lunes, ¿no? El lunes de todos los santos es que y como el día 2 es de los difuntos. Como últimamente para la iglesia parece que no todos son santos, no sé si caben, ¿no? ¿De los beatos también? Pues la verdad, aquí me cogiste un poco en brazo. Dice que es de todos los santos, no añade ninguna otra. Santo, por ejemplo, es el día de San José María Escriba de Balaguer y no es el día de San Juan 23, por ejemplo. Pero ese no es nuestro tema. Don Manuel Jiménez del Barco. Buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? Yo que soy un fan de Juan 23, ¿no? Siempre me sale. ¿Qué tal? Muy bien. ¿Contento? Una semanita. Estoy enfadado con usted. ¿Cómo se le ocurre a usted soltar anoche esas nubarrones sabiendo que había un eclipse? Mira, yo hice todo lo posible, puse mi masa de aire caliente para frenar el aire frío que venía. Se siente culpable porque ha tartamudeado y todo eso. Sí, un poquito. Sí. Es que, bueno, uno ya hemos visto alguno que otro, pero hay mucha gente que se podría haber introducido a ver un eclipse con el de ayer. Y aquí poquito, pues poquito le, vimos. Le podía haber usted pagado un viaje a Uruguay, donde tengo una amiga que lo vio anoche. Me mandaba saludos. Saludada queda. Le pido a mi ayudante de realización, ¿no?, que baje usted el volumen de arriba, ese de arriba, porque es que hace, lo baja usted un poquito ahí, que es el que hace que se acople, ¿eh?, lo que son los monitores con los micrófonos. apúntelo usted en el papel. Este hombre está el pobre. Nuestro compañero Álvaro, saluda por aquí. Buenas noches. Taikonautas. De Taikon, del chino manga. Ay, ay, Taikonautas, muy bien. Aprobado, aprobado. Astronauta chino. ¿Qué hacemos, Lito? Que tú eres el maestro. Esto, aprobado. Denota ya. De nota. Este hombre. En sobre todo por la entrega. Exactamente. Son los astronautas chinos. Nuestro compañero. Que se había preguntado eso. Nuestro compañero Álvaro, en 3 meses, manejará un telescopio, manejará la mesa de mezcla. Y nos echará todo. Y acertará en la diana con el tiro de arco. Ahí, ahí. Don Joaquín, buenas noches. Buenas noches, don. Lo veo a usted cargado de libros para su sección de esta noche. ¿Qué trae usted? ¿La ratita presumida que no veo bien? ¿Cómo? ¿La ratita presumida de Perrol? No, sí, no, y, el, no y el patito traigo feo. Dos libros, no uno para luego, el alma y otro no tanto para el alma. Luego, para los pies. Luego lo diremos cuando sea más para tarde. Para la cintura, digamos. Lo diremos para cuando sea más tarde. Yo creo que ustedes no me escucháis bien, ¿verdad? No, la pues, verdad que no. Señor realizador, ahora le tiene que dar un poquito bajo. Sin escuchamos. Pasarse. Ahora sí, ¿verdad? Ahora mejor, sí me escucháis. Si usted tiene que buscar el punto justo. No es fácil. Es una labor de precisión. Don José Luis Espí. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo estamos? Estupendamente, muy usted bien. Usted tampoco vio el eclipse, claro. No, lo intenté, pero me he enterado que sí se ha visto aquí en Jerez. ¿Cómo? El eclipse se vio aquí en Jerez, me he enterado esta mañana. Sí, pero por internet o alguna historia de esa. No, en directo. Sí, un claro que hubo. ¿Cómo? ¿Un claro? Sí, hubo bastantes claros y se pudo ver. Sí. Yo no lo he visto, porque ya cuando vi eso desistí ya de quedarme ni nada. Pero yo cuando me... Lo sé de buena tinta porque el padre de un alumno del colegio, guardia de seguridad, estuvo trabajando toda la noche. Uh-huh. Y de vez en cuando se asomaba y lo vio perfectamente, mucho rato. Claro, es que así... Así sí, claro. Lo que pasa es que si cuando termina la clase te acuestas, claro. No hay problema. Lo malo es cuando que termina la clase te tienen que ir a trabajar. Te tienes que ir a trabajar, exactamente. Es y este hombre lo contó y dice, pues yo lo he visto perfectamente. Todo porque mal. Estuvo nublado hasta muy tarde, hubo un claro muy grande y otra vez al amanecer otra vez se empezó a nublar muy fuerte. Don Manuel, a ver si pone usted los eclipses de luna más temprano. Y los fines de semana. Hablaré con mi amigo Kepler a ver si... Los fines de semana, Y posible a las 5 de la tarde para no tener que madrugar. ¿Os habéis dado cuenta? No sé si habéis sido observadores. Don Antonio, también, le pregunto. ¿Se ha dado usted cuenta, o nos hemos dado cuenta, de que se han terminado las ferias en la provincia de Cádiz? ¿Las ferias? Sí. Es como el Halley. Sí, sí. Aquí tenemos de vuelta a nuestro compañero. Tenemos de vuelta a Miguel. Un amigo que es sinónimo de fin de fiesta. Sí, pero explíquelo usted lo de fin de fiesta porque suena como... Bueno, yo creo que lo debe explicar aquí el señor que usted va a presentar a continuación. Vamos, yo creo que está en su derecho además. Buenas noches. De réplica en este caso. Don Miguel. Buenas noches. ¿Cómo han ido esas fiestas, esas ferias? Bien, y por mi parte, gracias a Dios que ya han terminado hasta el año que viene. Porque ya de trabajo está bien. Ahora me toca un poquito disfrutar. Ahí está, descansando. ¿Eh? Descansando, aquí un ratito con los amigos. Coge el telescopio, que ya no me conoce. Ya te muerde, ¿no? Ya me muerde, me ve venir y dice, ¿quién es este que viene para acá? Te muerde. ¿Cuál ha sido la última, Miguel? La de San Miguel de Arcos. San Miguel. Sí, San Miguel. Exacto. Gran fiesta. Sí, patrón de Arcos. Sí, sí. Pues ha sido, digamos, con la que se ha cerrado las ferias importantes en la provincia de Cádiz. ¿Se bebe mucha cerveza? Hasta carnavales, claro. ¿Se bebe mucha cerveza aquí en Cádiz? Bastante. Sí. Muchos millones de litros. Ah, millones de litros. Pues sí. Pues eso es mucho. Eso es mucho. Sí, te hablo juntando todas las ferias de la provincia. Sí, pero que me refiero, ¿se bebe más cerveza que vino? Sí. Sí, ¿no? En conjunto, sí. Por supuesto, hombre. Exceptuando ferias como la de Sanlúcar de Barrameda o alguna así, pero vamos, que yo lo tendría 50-50 entre vino y cerveza. ¿El rebujito no le hizo competencia a la cerveza? No. No, ¿no? Eso fue una moda que vino un año y... El que bebe de cerveza, ¿no? Sí, sí, el que bebe de cerveza. Además, si en esta tierra con las calores que hace la gente, pues la verdad... El rebujito fue una moda. Lógico, sí. La verdad que la cerveza es la que... La cerveza refresca. Sí. Está buena. Sobre todo en las ferias que son de día, porque en las que son más bien de noche en los pueblos pequeños, pues no tanto. Pero en las que son ferias de día, como la nuestra, la de aquí de Jerez, pues la cerveza es la bebida estrella. Bueno, pues vámonos con el problema de física. De física doméstica. Doméstica. Que tuve yo el otro día. y que me explicaron, porque me sucedió en el bar que tengo aquí al lado del Bolapié. Estuve desayunando y cogí una jarrita con aceite y ajo, y ahora me la voy a echar en la tostada y no cae el aceite. A lo cual viene la señora del Bolapié, todo amable ella, y me dice, quítale el tapón de corcho que tenía la jarrita. Entonces le quito el tapón y efectivamente cayó el aceite. Eso es un problema de física doméstica. Eso es, física, eso es, eso es de tercero de ESO, del tema 2, que estamos ahora... ¿Cómo se llama, ¿cómo se llama ese fenómeno? No, ese fenómeno es simplemente que hay que pensar que el aire ocupa un volumen y tiene una masa, es materia. Que mucha gente dice, el aire es materia, dice, y la gente dice, no es materia, sí es materia. ¿Por qué no se ve? Claro, si no entra aire para desalojar al líquido que va a salir, no sale nada. Tiene que entrar aire para que desaloje ese líquido que está saliendo. Si no hay nada que entre ahí, no sale nada. Igual que con una botella, cuando tú le das la vuelta completamente, en un principio no sale nada. Si empieza a salir a borbotones, porque hay burbujas de aire que empiezan a entrar. Entonces, para que salga el líquido, tiene que entrar aire que desaloje ese líquido. Si yo cojo un tubo de vidrio y lo lleno entero de mercurio, que mide un metro. Que mide, ¿vale?, un metro. Para hacerlo fácil. Y lo pongo en una cubeta. También de mercurio. También de mercurio. Y me voy a llevar de la grana. Un día en condiciones normales. Para hacerlo más fácil, hombre, no lo voy a poner difícil. El mercurio cae. Sí. Y se queda a 760 milímetros. Exactamente. Pero esos milímetros que faltan, ¿ahí qué hay? Ahí no hay nada. ¿Vacío? Claro. No hay aire. No hay, porque aire, no ha entrado por ningún lado, ¿no? No ha llegado a entrar aire hacia adentro. ¿Eso es vacío? Sí. Porque la cubeta en la que tiene el resto del mercurio para conseguir la nivelación a distintas presiones, ahí ese mercurio no deja pasar el aire para que ocupe, como ha dicho antes José Luis, como en la jarra de aceite. ¿Y si a través del mercurio no pasa el aire y ocupa el trocito que queda desalojado de arriba del tubo? Y date cuenta que si hubiera algún pequeño boquetito, lo que sea, que dejara entrar aire, caería todo hacia abajo. Todo, caería todo el mercurio hacia abajo. Eso le iba a preguntar a Álvaro ahora. No, Álvaro de mercurio sabe, porque la tensión se toma con barómetro. Si yo cojo un... Eso nunca lo he entendido yo, lo de la presión sanguínea con el mercurio. Y la presión se mide con mercurio, no, lo mismo que lo entiendo que, como un... que hay barómetros, los barómetros de las centrales meteorológicas, de las estaciones meteorológicas, los buenos, digamos, son de mercurio. Son muy grandes, sí, con mucha precisión, y no es el que tenemos en casa de este aneroide. Pero me refiero no sé si tú lo sabrás bien, la sangre humana, el que se pone normalmente, el que te ponen es un manómetro, será, ¿no? Lo que te mide. Un manómetro. Eso sí lo entiendo yo, pero más o menos. Pero es un conjunto de manómetro, sí, y fonendoscopio. O sea, tienes que escuchar el ruido que hace la sangre al pasar por las venas. Eso, vete para la mesa explicando. Vale, entonces, Álvaro, primero aprietas a fondo hasta que no escuchas nada. Después dejas un poco, sueltas un poco aire hasta que empiezas a escuchar el ruido turbulento, porque el paso está entre el fluido en régimen turbulento a laminar. El laminar hace un ruido y el turbulento hace otro. Entonces tienes que, no, si no te pones el fonendoscopio y escuchas, no mides nada. Eso no es, lo puedo explicar un poco es mejor. Tenemos en cuenta que las venas y las arterias, los vasos, son conductos elásticos, son cavidades virtuales, son conductos elásticos. Nosotros al aplicar presión con el manómetro, o ya sea de pared o de o de muñeca, lo que hacemos es cerrar ese conducto. Cerramos ese conducto. Y entonces vamos a buscar la presión mínima a la que el flujo empieza a atravesarlo, y la presión, la máxima y la mínima. Vamos a escuchar eso. Nos damos cuenta que ese cambio de flujo laminar a flujo turbulento produce unos sonidos que en medicina se llaman los ruidos de Krokotov. Buscamos el primero y el segundo ruido de Krokotov, que nos van a dar la máxima presión a la que la sangre puede pasar y la mínima presión que hace cierto efecto sobre la presión que estamos aplicando. Entonces, en el brazo. Cuando... La máxima y la mínima, famosa, la sistólica y la diastólica, que no es más que la expresión de cuando el corazón se cierra del todo o se abre del todo. O sea que cuando tú escuchas el ruido es cuando tú miras el manómetro y mides. Claro, tú tomas la tensión. Pero eso lo hace varias veces, ¿no? Eso, no, para afinar. Una sola vez. Si eres experto, es lo si tienes arte, lo haces con una sola vez. Lo que... No hace, bueno, si eres médico y además eres experto, porque hay médicos que no tienen mucho arte con esto, sobre todo los enfermeros son los que se encargan de estas labores, lo que ocurre es que realmente la presión así fetén se mide en un brazo primero, en otro brazo después, primero en posición sentado y después en posición levantado, para ver que sea la más exacta posible, sobre todo cuando hay gente que tiene hipertensión crónica, para tener un control más o menos exhaustivo. A la gente más o menos normal, pues venga, siéntate, te la tomo y listo. Si no pillas bien el ruido, no estás seguro de cuándo ha empezado, si en 150, en 140, pues ya subes, bajas, juegas un poco. Pero vamos, eso también falsifica un poco la medición. ¿Qué es más fiable? No se escucha, no se le escucha, Antonio. ¿Qué es más fiable, este método o el de la maquinita de la farmacia? Yo me sigo fiando más de este método si el operador es digno de confianza. Que vamos, esto es muy simple. La mejor manera de convertirse en alguien de confianza es irse un día a una consulta cualquiera y decirle al médico, mire, que venía a aprender a tomar tensiones. Pues vete a esa consulta, que hay un montón de gente que tiene que tomar tensión. Y a lo largo de la mañana tomas 350 y ya te dan el título de experto en tomar tensiones. ¿Es aconsejable que una persona corriente se tome la tensión en su casa como yo me puedo tomar la temperatura? ¿O necesitas tener unos conocimientos especiales? No, yo vamos... Tengo una amiga que es un pelín hipocondríaca y todas las mañanas las mañanas que puedo voy a su trabajo un momentito a tomarle la tensión y ya tiene su gráfico y, sí, no, pero digo, y se la toma. Si sería bueno que ella se la tomara a sí misma. Eso no sí, sin problema. Se puede aprender fácilmente, digamos. Se aprende fácilmente. Tú, incluso hay muchos médicos, igual que enseñas a un diabético a pincharse, enseñas a un hipertenso a tomarse la tensión, normalmente a la mujer del hipertenso, y le das tu pequeño blog de notas de propaganda médica y le dice, apunta aquí las tensiones de su marido y dentro de 15 días viene. Y a los 15 días viene la señora con su... Y tú ves el registro que ha dado el caballero. Otro principio de física doméstica y que se puede aplicar y que... Bueno, se puede, no. De hecho, casi lo más que se aplica es a la medicina. El funcionamiento de una jeringuilla. Una jeringuilla no. ¿Cómo funciona eso? Una jeringuilla es un tubo que abierto por los dos lados, donde hace es un émbolo que tú haces presión y lo que juega es que tanto sólidos como líquidos, en este caso líquidos, son incompresibles. Como no se pueden comprimir, salen por el otro lado. Si en vez de eso metieras gas, sabes que el gas sí que es compresible. Si tú coges una jeringuilla, la llenas de líquido y tapas el agujerito previamente, que habiéndole quitado la aguja, claro. Detalle sin importancia. Y intentas comprimirlo, ves que no lo puedes comprimir de ninguna manera. En cambio, si hace lo mismo eso, pero con aire, ves que lo puedes reducir a la mitad o incluso más, porque se comprime. ¿Es tan peligroso, Álvaro, una burbuja de aire en una inyección? Sí, como dicen. Es peligroso. Lo que ocurre es que normalmente las jeringas que se utilizan son muy pequeñas y realmente una embolia gaseosa, de que es de lo que estamos hablando, de que hay una cantidad importante de aire en el árbol vascular que llegue al pulmón y produzca una embolia, o sobre todo que llegue al corazón o incluso al cerebro, que son los órganos más vulnerables, se haría falta una jeringa de 10, 20 entera, y eso por accidente no se produce. Y la pregunta es, ¿quién se deja meter una jeringa en vacío? Pues nadie. No, puede ocurrir accidentes, que es por eso por lo que se purgan los goteros. Ese golpecito que da la enfermera en la jeringuilla antes de ponerte algo es para que evitar el vacío. Aire. O cuando te pone un gotero, lo que hace la enfermera o el médico de dejar que corra un poco de líquido para que no haya nada de vacío en el conducto, en el sistema de plásticos que te van a inyectar. Evidentemente es peligroso. Una de las cosas más peligrosas que te puede pasar en esas roturas de caderas que les pasan a nuestros abuelitos y a nuestras abuelitas, es que se produzca una embolia gaseosa. La femoral, como todos sabemos, es una arteria muy grande, que es muy fácil que le entre una cantidad importante de aire, y esa cantidad de aire pues vuelva otra vez al corazón, al pulmón, al cerebro, y te monté un, o sea, una caída un pollo de, gordo. Mi maestro quiere hacer una pregunta. Sí, en caso de inyección subcutánea, sí, no intravenosa, la porción de aire... duele. No, duele, pero... Todo aquel donante de sangre al que le han partido una vena alguna vez y, sí, y no, sin querer, pues, sobre todo cuando donas sangre o cuando te devuelven, se te forma un bultito en la piel. Si te pilla en una arteria una vena, duele mucho. Y si te pilla solo la piel, pues también depende de la cantidad y de la piel, porque la piel es diferente a la de la espalda que la de la mano. De ahí que cuando alguien... Una de las cosas que parecen... Una de las pruebas más habituales en los enfermos críticos en urgencia es mide los gases. Una cosa es pincharte para medirte la glucemia o el ácido úrico, que te pinchan en vena. Pero ya en los gases arteriales, que son los que nos interesan, es más profundo y tienen más terminaciones nerviosas y duele. Duele. Y entonces lo he recibido, sí. A un enfermo crítico, al que encima le pincha entonces los médicos, una de las cosas que aprendemos es a no pedir mucho gases arteriales, porque la enfermera te mira como diciendo, el siguiente lo pinchas tú. Yo tuve me pasó una cosa que me alarmé mucho. Yo estoy en el hospital, estoy ingresado y tengo mi gotero con un suero de esto que te ponen, ¿no? Sí. Y estaba viendo la tele, cuando entonces no había que pagarla. Y la financiación ahora, del sistema sanitario. Porque ahora ya no se ve tele, ahora he escuchado uno la radio. Y ahora me da por mirar al brazo y me veo que en el tubo del gotero, pues tiene como 20 centímetros de mi sangre. Sí, porque había un cierto flujo de sí, retorno. Di un alarido que para qué le digo. Llamé a la enfermera y a la chica del ocaso, porque yo digo, esto se acaba, vamos. Tú es que eres hipocondríaco también, ¿eh? No, porque... Ya sé, Alfonso Saborido. Digo, me estoy vaciando, ya está. Esto llega un momento que saldrá por arriba. Y llega ella y dice, hombre, esto no pasa nada, esto se va para abajo. Y al rato pues se fue para abajo solo. ¿Eso por qué pasa, por Dios? ¿No podéis ponerle una cortinita o algo? Así entubado, he visto también que un hilito... Intubado es otra cosa. No, me refiero a entubado, no. El suero que te ponen... Sí, con un suero pocho. Operatorio, preoperatorio, pero que no sube mucho para arriba, vamos. Sí, no, pero te asusta. Lo ver un poco rosa. El principio de tubo que sale de tu brazo... ¿Tu sangre es rosa? La mía es roja. No, pero porque no sale... Es más fuerza la que el líquido que baja. Es café azul. Para eso es presidente. Eso también pasa mucho en la urgencia a la hora de bajar al enfermero al enfermo o subirlo de la camilla, que hay una diferencia de altura entre el suero y el enfermo, y si alguien no ha estado atento y entonces se queda el bote de suero abajo, pues entonces sale. Por pura física sale un poco más de la cuenta, entonces se mancha un poco el tubito, se mancha de sangre, pero que no tiene importancia, se vuelve a subir. Pues una de las cosas más importantes que hay en un accidente de tráfico es alguien que aguante la bolsa. La física está muy unida a la medicina, por lo que veo. Biofísica, ¿no? De primero de carrera. Biofísica. Por ejemplo... En la que no damos estas cosas, por cierto. Damos un montón de paranoias de radiología y partículas alfa, que no sirven para nada, pero en fin, queda bonito en el expediente. Todo el tema del equilibrio en los cuerpos es física, y eso, el equilibrio en el ser humano también... Tiene mucho que ver con la física, con los fluidos y todos los movimientos. El concepto de Claude Bernard, el francés que inventó la fisiología, es decir, los mecanismos. Nosotros, la medicina un poco se divide en anatomía, que es la estructura, que podríamos un poco la descripción del sistema solar, y la fisiología, que es un poco la mecánica, cómo funciona. Y habló creo, el concepto de homeostasis, es decir, el equilibrio, porque el ser humano es un ser vivo gracias al equilibrio que tiene en su organismo. Como no es un universo cerrado, un experimento cerrado, como se puede hablar en física teórica, es abierto porque tenemos que ingerir alimentos, tenemos que ingerir aire, tenemos que expulsar toxinas, pues entonces ese cambio, pues gran parte de nuestra energía se gasta en mantener ese equilibrio, en mantener un pH en la sangre que muy estrecho, entre 7.35 y 7.45, mantener una temperatura, en cuanto se nos va unas décimas el niño rápidamente al hospital, en mantener una cantidad de sangre que no te pases ni llegue, mantener unos parámetros muy que en cuanto te salga, enfermedad. Es que es muy complicado el cuerpo humano, parece mentira que estemos vivos, ¿no? Parece mentira. No se te escucha, Antonio, habla al micro. Acaba de definir lo que es una enfermedad. Sí, la enfermedad no es otra cosa que el desequilibrio. El cuerpo humano es fascinante. El día que me toca a mí hablar del libro, hablaré de una película. Viaje alucinante. Puede ser, puede ser. De Isaac Asimov. Ya le llegará su turno. Ya me llegará. Ya su profesor le indicará cuándo. Bueno, coste que me lo estoy currando. Pues si tenéis alguna más preguntita así de o alguna ocurrencia sobre la física aplicada doméstica. Eso, doméstica, no a la medicina. Porque, por ejemplo, ya se está perdiendo esa costumbre, pero es una de las cosas que a mí de chico me llamaba más la atención y me daba mucho miedo. Y eran los pozos. Es una cosa que siempre me ha atraído bastante, ¿no? ¿Quién se dio cuenta de que era más fácil sacar del pozo el agua poniendo una carrucha que sacar directamente el cubo con la soga? Pues no sé quién se dio cuenta, pero vamos, fue un tío muy listo. Eso tú tiene que inventó una máquina simple que es la polea. Eso, explíquenos usted qué es la polea. Y una polea es una máquina simple, como puede ser la palanca, que lo que te facilita es que, o sea, tu fuerza, la fuerza que tú haces para elevar un peso, con una sola polea, no, lo único que adquiere es, la ventaja que adquieres con una sola polea es que tu fuerza, digamos, se aprovecha mejor. En cambio, con un sistema de polea lo que hace es que con mucha menos fuerza elevas la misma cantidad de peso. Pero con una simple polea, que lo que hay en los pozos, lo único que hace es que te resulta más fácil... Más fácil tirar hacia abajo, tirar, que no elevar. Que no elevar. Hace menos fuerza. Claro. Claro. Y encima consigues que la gravedad vaya en tu favor en vez de en contra. Yo es que la polea, aparte de todo, yo tengo un grupo de amigos que nos hicimos amigos de... De la polea. Que, no, al revés. Asociación de enfermos con fobia a la polea. Es que durante 2 años todos los problemas de física empiezan con polea. Sea un sistema de poleas. Y nos hicimos, bueno, pues un poco de broma. Hay también otra asociación que es en contra del plano inclinado en física. Lo del plano inclinado era una subsección. Vamos. Sea un plano inclinado. Sea con no sé cuánto ángulo de... Sí, también había no... no... Eso es con lo que nos torturan a todos los estudiantes de física. Algunos problemitas del tiro, ¿no? Sí, el tiro. Sí, pero no, también. Eso también tiene WhatsApp. Ahora me están torturando a mí. Dando clase siempre tengo que explicar el tiro parabólico. El tiro parabólico es unas ecuaciones, pero lo que es las poleas y los planos inclinados, cuesta mucho trabajo. Sobre todo cuando se combinan ambos, que también lo hay. Tú que eres profesor de física, ¿qué es lo que más trabajo le cuesta a los niños entender? Lo que más trabajo le cuesta a los niños entender... Tiempo muerto, perdón. Dime. Es que nosotros al final de esta asociación llegamos a la conclusión, ¿cuál es el problema más difícil de la física? La respuesta fue encontrar un profesor que la haga interesante. puede ser muy, muy factible eso. O sea, por mi experiencia, lo que más les cuesta siempre a los chavales es todo lo que tenga que ver con movimiento. Uh-huh. Con la física de Newton y los movimientos y las fuerzas. O sea, calcula con qué velocidad un coche iría, si acelera, todo ese tipo de cosas. Como le decía... cuesta un trabajo enorme. Entonces, en cambio, tú le explicas cosas de termodinámica con temperaturas y lo pillan bien. Le explicas electricidad o incluso química, que tú tienes que explicarle los electrones, los protones y lo pillan. Pero le pones que una cosa se cae y explicarle que se cae con la misma aceleración, si pesa 20 kilos, que 200, no lo ven, no lo pueden, no, es que... Te cuesta un trabajo horroroso. ¿Qué es la física de Newton? Las tres leyes de Newton y su manejo. Que es por donde se empiezan todos los libros de física. Sí, confunden los términos, los confunden. Y la aceleración, la el salto de la cinemática, fuerza, que es solo movimiento. Fuerza. A la dinámica, que es ya con fuerza, es un salto que les cuesta. Cuando y mira que siempre los primeros temas de dinámica, de cinemática y, o sea, de movimiento, empiezan solo con movimiento. Con pues casi casi les cuesta más eso. Pues solo un puro movimiento y movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Y ya decelerado, mezclas fuerzas ya. Circulares. Pero no puede, no puede pasar que los niños que no sepan matemática. Eso es sin duda, eso es el caballo de batalla diario. Te encuentras con problemas. No saben despejar una fórmula. No saben despejar una fórmula. O como hoy mismo, en esta misma mañana en clase, cambio de unidades. El cambio de unidades es una cosa que me tiene totalmente. Algún día haré un estudio exhaustivo. Porque se supone que los cambios de unidades. Mi hijo que está en quinto ya lo sabe hacer. Pongo un ejemplo para que nuestro oyente lo simplemente sepa. Kilos a gramos y gramos a kilo, ¿qué hago? Pongo cero, los quito, les a la derecha la pero coma. Eso, ya. Eso en mis tiempos nos ponen una escalera. Una nos escalerita. Bueno, en la escalerita le pongo yo un cuarto de eso. ¿Cuarto de eso qué edad son? 16, 15, 16 años. ¿Eh? Entonces, es horroroso porque, ya te digo, tengo un hijo que en cuarto, ya el año pasado y este año en quinto, sabe lo que es un kilo, una tonelada, y pasa de kilos a, no unidades muy raras, sino kilos y metros. Es lo que pero yo con 15 años lo que hacía era pero pasar kilómetros. Centímetro, decímetro, decámetro, kilómetro. Que yo con 15 años lo que hacía era pasar las unidades métricas por ejemplo, el sistema inglés. Pero eso ya, bueno, si ya eso ya pero es eso lo impensable. Hacía con 15 años. O sea, ¿eh? Se pasa de pulgadas a lo que sea. En cambio, por ejemplo, hoy está explicando la parte de gravitación universal. Sí. ¿Vale? De Newton, la gravitación universal, y en todo el tema solamente está la fórmula de la gravitación universal. Repite, que todo el mundo sabe que es recuerda. G, producto de masa dividido cuadrado de la distancia, que no tiene aparentemente mucha dificultad, pero se enfrentan con números muy grandes. Es decir, la masa de la Tierra, para calcular la fuerza con y la que no, la Luna no sabe, es no sé qué, por 10 elevado a 24 eso, kilos. No saben usar potencia. Y dividido por las distancias son muy grandes. Es que no saben si el número es grande o es pequeño. La constante G es 6,67 por 10 elevado a menos 11, es una cosa muy pequeña. ¿Sabes no llegan niños... a apreciar eso lo pequeño que es. Un menos 11 es 0 y 11 es 0 a continuación. Entonces, el único problema es poner las cifras ahí y elevarlo de abajo al cuadrado y multiplicarlo de arriba y se lían horrorosamente. Y ni con calculadora. La calculadora no saben manejar porque yo les digo, cuando acompaña la calculadora hay un librito blanco que lo acompaña, que entre muchos idiomas viene en español, que son las instrucciones. ¿Quién se las ha leído? Nadie. Nadie la ha leído las instrucciones. Y bueno, y eso es una dificultad grande. Y otra es el cambio de unidades, porque hablamos en distancia, en gravitación universal, hablamos de unidad astronómica y de año luz, claro. Que son unidades habituales cuando estamos en el sistema solar. Hablando hablamos de unidades astronómicas, sabéis que la Tierra y el Sol es una unidad astronómica y a partir de ahí pues las chiquititas son cero algo y las grandes son hasta Júpiter que son 13 o no, Júpiter son 4 y pico y 13 y pico son Plutón, por ejemplo. Bueno, pues simplemente la conversión es uno, creo que recordad que es 1,5 por 10 elevado a 11 metros. Eso es una unidad astronómica. Son los 150 entonces, millones de kilómetros. No lo entiendo, esto como es, muy difícil, esto es muy difícil, esto no lo entiendo. Y yo te doy que la distancia hasta Júpiter son no sé cuánto por 10 elevado no sé cuántos metros, lo divides entre esa cantidad y salen unidades astronómicas. Si te doy unidades astronómicas, lo multiplicas por esa cantidad y salen metros. Pues nada, ahí estoy con una lucha diaria y año de luz lo mismo. Saber la cifra que es la equivalente y saber si lo tienes que multiplicar o lo tienes que dividir. Pues eso es horroroso de lo pero que cuesta... ¿Saben los niños de hoy, por ejemplo, hacer sumar fracciones, dividir fracciones? Claro, eso los es... antiguos quebrados nuestros, le decíamos sí, quebrados. Los quebrados que ahora son fracciones. Los cuadernitos rubios, gordos. Y lo deben de saber porque en matemáticas lo dan. Lo que pasa es que después llegan a la física, o no lo saben aplicar, o se creen que no es lo mismo, o como antes se llamaba X y ahora se llama V, ya es una dificultad tremenda, porque la incógnita aquí se llama M, que es la masa, o se llama F. Y en matemáticas se llama X, ¿no? Con X sí se lo hace, lo dice. Sí, sí, es lo mismo, ¿no? Tengo un amigo que se está doctorando en física y él es además físico de pro, de la física es la base de la vida. Y dice que se cabrea mucho porque dice que esto para él también es un problema social. Porque dice, yo me da rabia cuando alguien dice, ay, qué ve, que mi niño no sabe quién escribió el Quijote. Y en cambio le da igual que su hijo no sepa las leyes de la física o no sepa quién es Lavoisier. Que es una cosa que no... Tu hijo con 15 años... va y le dice el profesor, mire, que es que hoy le hemos preguntado, no sé, quién descubrió América y no lo sabía. Y el padre se lleva las manos a la cabeza. Y en cambio le dices, mire, que es que su hijo no sabe pasar unidades. Pero, y se queda, ah, bueno, eso da igual. Pero también te voy a decir una cosa. Dice, que su hijo no sabe quién descubrió América, eso el padre lo sabe. Que su hijo no sabe quién es la Lavoisier, y dice, el padre tampoco lo sabe. Como yo no lo sé, porque más me da que mi hijo tampoco lo sepa, ¿no? Entonces, las dificultades son importantes y la verdad es que después de años dando clase y demás, no sé exactamente dónde está, no he conseguido detectar dónde está el problema. ¿Es el paso de primaria a secundaria? ¿Es que no se da bien? O sea, mi mujer tiene una teoría, que también es profesora de física y química, que dice que cuando un niño, como mi hijo Julio, con 10 años, en cuarto y en quinto, pilla el tema de las unidades, lo ha pillado, le salen las cuentas, lo pilla para toda la vida. Pero el que llega cuarto, quinto y sexto y no lo ha pillado, no consigue hacérselo entender nunca. Y yo creo que eso es cierto. Pero el fatalista tú. No. Es así, porque ella ha dado clases como yo y muchos más años lleva dando clases que yo. Y siempre nos encontramos con las unidades. ¿Cuántos kilos son no sé cuántos gramos? Y entonces ahí se quedan bloqueados porque dice, ¿qué hago? ¿Pongo ceros atrás? ¿Pongo decimal para la izquierda, decimal para la derecha? Y lo explicas con la escalerita de los niños chicos y lo explicas... Y el que lo pilla, lo hace. Y el que no, va al examen y ya lo ha hecho mal. Ha puesto que un gramo, o sea, que 1000 kilos es un gramo. ¿Me entiendes? Lo confunde completamente y no acaba de pillarlo. Y no hablemos cuando ya esas unidades pasan de ser lineales... A ser cuadrado y a ser cúbica. O sea, lo de volumen, de cada que cambia de unidad y hay que pasar 3 ceros o 2 ceros para adelante o para atrás, eso ya, eso es, vamos... Porque la conclusión es que yo pienso que no es que la ciencia sea más difícil, es que es más difícil de enseñar. También es posible. Porque sujeto, verbo y predicado lo enseña cualquiera. No, que no solo eso, sino que los chavales tienen ciertas lagunas que cuestan mucho de rellenar y también quieren entenderlo todo. Porque las clases hoy en día se han convertido en muchas veces en diálogo más que en clases magistrales. Yo me acuerdo cuando estudiaba estas cosas que el profesor hablaba allí, nadie decía nada, casi nadie se atrevía a levantar la mano para hacer una pregunta, venga, ahora ejercicio y tal, y todo el mundo, y ahora a cada 2 segundos levanta la mano uno que no lo entendió, levanta la mano otro y tú lo intentas atender, ¿vale? Entonces es casi un diálogo más que una clase magistral, que tú te sueltas un rollo y te vas a tu casa, ¿vale? Entonces ellos quieren entenderlo todo y a cada instante que pones algo en la pizarra no lo entiende, levanta, yo no lo he entendido, y no se dan cuenta que hay cosas que hay que entender en física y hay cosas que hay que aprender. O sea, el cambio de unidades no lo hay que entender, hay que aprenderlo. ¿Cómo se hace? Si tú lo aprendes y sabes que de una unidad que es grande, kilo, a una unidad que es chiquitita, que es gramo, hay que añadirle ceros, y al revés, una unidad chiquitita que es el gramo, pasarla a kilo, hay que quitarle ceros. Eso aprendes a hacer, es así, ¿no? Ponerles multiplicar y quitarles dividir, y ya está. No lo entiendo, no es que no lo tienes que entender. Es así, es como una receta de cocina. Siempre que tengas gramo y quieras pasarlo a kilo, haz esto. Siempre que tengas kilo y quieras pasarlo, haz lo otro. Son como recetillas y lo quieren entender y no lo dicen que no lo entienden. Y cuando te metes con los volúmenes, con las superficies. Por eso, que ahí es lo que ha dicho Lito, que ya de kilo, o sea, de metro a decímetros, centímetros o kilómetros y tal, cuesta su trabajo ya cuando es metro cuadrado, kilómetro cuadrado, metro cúbico, decímetro cúbico. Pues todavía, porque cada salto de escala, en vez de un cero, son dos y dos, claro. O tres y tres. Uh-huh. O pasar y cuesta mucho. Y en todos los años, absolutamente todos los años, nos enfrentamos con ese mismo problema. Todos los años tengo que dedicarme 1 o 2 horas a cambio de unidades y manejo de calculadora. Para que aprendan a poner en una calculadora... 5 por 10 elevado a 8. Sí, eso ni lo enseña, ni lo suele enseñar el de física, y no se aclara con el de matemática. Claro. Y termina uno por otro la casa sin barrer. O sea, el niño no termina manejando. Al final enseña el profesor de apoyo. Claro. Para eso. Para eso están, ¿eh? Joder. Hombre, no es que me gane la vida, me ayuda un poquito. O sea, que no estoy disgustado porque existan algunos niños, esas lagunas. Bueno, pues hacemos una pausita, si os parece. Muy ¿O bien. Tú quieres decir una cosa, Antonio? Yo quiero decir una cosa. Diga. Como soy el que tiene los hijos mayores de aquí, pues, creo que tengo que decir algo. Creo que os pueden hasta interesar, vamos. Hombre, claro, todo lo que usted dice nos interesa. Mira, pues es muy fácil. Hemos hablado muchas veces en este programa de este problema. El problema que tienen los chicos en la educación general y con respecto a las ciencias, ¿no? Y en la ciencia, claro, la ciencia interviene en conceptos y temas que... El primero son las matemáticas. Las matemáticas es una ciencia que es totalmente abstracta. Necesita el alumno, cualquier persona que... esa famosa metodología que hubo hace algunos años en explicar las matemáticas con ejemplito terminó en el más fruto de los fracasos. Los matemáticos y las personas que enseñan matemáticas y los alumnos que son buenos en matemáticas o medianamente buenos deben tener un nivel de abstracción muy alto. ¿Esto qué significa? Que hablamos de un entorno diferente al convencional. están en un plano diferente. Eso es difícil. Luego, como dice José Luis, como dice Lito, que son físicos, si aparte de esa concepción abstracta que hay que tener para entender las matemáticas, se le aplican leyes, las cuales, de por sí, pues son algunas son áridas, hay que decirlo, ¿no? Porque, evidentemente, a un señor que se le explique una fórmula y todo lo que no pase, todo lo que pase de 10 metros le parece que es infinito, ¿no? Y todo le dan el concepto de infinito. Yo quería deciros lo siguiente, que los problemas son fuertes y gordos, ¿no? Y además es un problema que hasta social. Pero cuando se quiere buscar los orígenes, ¿no? de estos problemas para darle posibles soluciones, yo no tengo ninguna solución mágica, ¿no? a esto, pero sí tengo algunas cosas que os quiero comentar, ¿no? Por ejemplo, yo creo que lo fundamental en un alumno, en un chico que empieza en una escuela, entre lo que es el primero de eso, el primero de GB, como era antes, o el primero de bachillerato, como fuese, ¿no? Hablamos de 6, 7 años, hasta los 14 años, ¿no? Lo fundamental en un alumno es la lengua. Es fundamental. Aquí se ha comentado algo del Quijote, y yo quiero decir a la persona que ha comentado eso, que si un chico de 14 años lee el Quijote y lo entiende, seguro que entiende las leyes de Newton, ¿eh? No me cabe la menor duda. Seguro. Otra cosa es que al chico le gusten más las letras o le gusten más las ciencias. Yo me refiero a que la educación, lo que es la, perdón, no la educación, la formación de las personas a niveles científicos y técnicos, deben estar totalmente apoyadas, primeramente, por una comprensión del lenguaje. Y eso se da en una clase que se llama lengua española, o como queramos llamarla, como la llamen ahora, ¿no? Y eso es uno de los grandes puntos flacos. Cuando hablamos de que los niños no entienden o no comprenden, es porque realmente los niños ni entienden ni comprenden, por ejemplo, una simple noticia en un periódico. No, entienden. Es que cuando habla de movimiento uniforme, sé que no sabe qué significa la palabra uniforme. Efectivamente. Entonces yo creo que es un problema que hay que atacarlo desde muy pequeño, y hay que atacarlo fomentándole, no que al niño, por ejemplo, con 5 o 6 años sepa las tablas de multiplicar, evidentemente, porque ese niño no será casi un Mozart, ¿no? Yo no digo eso. Pero sí fomentarle otras actividades como la lectura, la comprensión lectora, la curiosidad por los fenómenos, explicarle las cosas de manera entendible para él, al nivel que él las puede entender y las puede desarrollar posteriormente en otros estatus, en otros niveles. Yo creo que ese es el problema, sinceramente. Y eso se ha descuidado. Se ha descuidado porque se ha descuidado en el entorno social, como es en el colegio, en las casas se ha descuidado también. Los críos no leen, lo único que hacen es una caja tonta con muchas imágenes, sean de ordenador, o sean de videojuegos, sean de televisión. Y evidentemente eso no crea adicción a estas cosas. Un crío cuando con 12 años, por ejemplo, que tiene que explicarle una simple ecuación de primer grado, pues tiene que tener una capacidad de abstracción y de comprensión grande, y no la tiene, no grande, sino hombre, la necesaria para comprender ese modelo, en este caso un modelo matemático, o una simple fórmula de movimiento, de espacio igual, velocidad relativa al tiempo, etcétera, lo que sea, ¿no? Pero si no llega a comprender ciertos conceptos fáciles, como son los que os he explicado, pues ahora poco podemos hacer. Los niños, hombre, yo no digo que sean cenutrios, ni gasnápiro. Pero seguro que utiliza la palabra cenutrio y no sabe lo que significa. Y lo están utilizando mal, para empezar. Hoy los niños saben muchas cosas, conocen muchas cosas. Conocen muchas cosas, pero no saben de las cosas. Y es porque, claro, el cañón al que están expuestos para que lo están fusilando a los niños. Antes pues teníamos un pelotón de 7 para fusilarnos y ahora tienen pues 700.000. Y no llegan a acaparar todos esos conocimientos, ni se les ha enseñado a diversificarlos, a depurarlos, a filtrarlos, en definitiva a entenderlo, ¿no? Yo siempre he procurado que mis hijos, en este caso, es lo único para terminar, de que se centren en lo que hacen. O sea, una persona con excesivas actividades. Y ya sabía a qué me refiero. Sí, judo, música, ballet, no sé qué, tienen 40.000 cosas. Con excesivas concentraciones para ese tipo de actividades que hay que tener, evidentemente, al final, yo creo que lo que se está consiguiendo únicamente. El que mucho abarca. Porque hay dos problemas. Hay el que quiere abarcar mucho y el que por no querer abarcar nada te convierte en un burro de carga también, evidentemente, claro. ¿No? Otra cosa, ¿no? Yo creo que está en un equilibrio y en que lo que se haga, en que la formación en los colegios sea, digamos, muy centrada, que en casa esté muy centrado y con pocas cosas más. O sea, no hace falta, por ejemplo, y unas cosas que me quejo mucho de los colegios, ya me queda más que un año para quejarme de los colegios, usted lo sabe, don Alfonso, más que me queda un año. Porque las niñas están en segundo bachillerato, ya no me voy a quejarme más de los colegios. El excesivo número de asignaturas que tienen. Y yo cuando veo las asignaturas que tiene mi hija, que está en segundo bachillerato, la verdad que son asignaturas muy bonitas, la hemos comentado aquí algunas veces, ¿no? Pero sí me creo, por ejemplo, de que el año pasado, en primer bachillerato, tenía 4 horas semanales de informática. Y 3 de física, por ejemplo. Mi hija de informática no sabe una papa, ¿eh? Lo digo sinceramente, ¿eh? A ustedes, ¿eh? Yo creo que es una inutilidad una niña de 16 años, es una estupidez que tenga 4 horas de informática, por Dios, a la semana. Y 4 horas de lengua. Yo recuerdo que cuando estaba en bachillerato, todos los días teníamos lengua y todos los días teníamos matemáticas. Yo tenía en... Todos los días, señores. En primero de FP, en primer año tenía 14 asignaturas. Sí. Pero... El modelo nuevo. No, cuando yo estaba. El modelo de formación profesional nuevo que hubo en el 72, a partir del 72. Tenía 14 asignaturas, pero lengua y matemática era 1 hora diaria cada una. Evidentemente. Eso es fundamental. Sí. Me faltaba, ¿eh? Ahora tenemos, bueno, pues un montón de asignaturas. Y no digo en bachillerato, mira, porque en bachillerato hay una disculpa porque ya el alumno se debe especializar y orientar. Y es bueno, por ejemplo, que tenga asignaturas concretas para la futura carrera o estudio que quiera realizar. Por ejemplo, pueden tener estadística, sí. Pueden tener informática, evidentemente, tecnología. Eso está muy bien. Pero lo que es la educación básica, y me refiero a lo que es la primaria y la secundaria, eso está plagado de asignaturas estúpidas, vamos, estúpidas e inútiles, además. Había un invento ahí en el Instituto de la Granja que se llamaban las palabras prohibidas. O sea, eran unas palabras que estaban puestas en cartulinas. Eran las típicas haya, el verbo haber, las que más te podías confundir. Bueno, si tú te equivocabas en una palabra prohibida, automáticamente suspendías el examen. Pero fuera de lengua, de historia o de matemática, ¿eh? Uh-huh. Está muy bien. Bueno, yo no quiero volver a los tiempos. Yo tenía un sistema parecido de castigo, que era, por ejemplo, falta de ortografía grave, digamos, H, B por V, todo eso, un punto menos en el examen. De lo que fuera. Y en acentos... Medio. En mi casa era un poquito más permisivo, 0,25, o sea, un cuarto de punto. Y depende de la... Con lo que a ti te cuesta llegar a un nivel de un examen, sacar un 7, sacar un 8, o sacar un... Te quedaba un 5. Que era mi nota más o menos normal, yo no era tan brillante como de... Y que te viera bajado la nota por estupideces graves, pues eso te pasaba 2 veces. A la tercera, las H las ponía todas y las B las ponía todas. Así que no, yo quiero decir que no hay que volver a los tiempos, por ejemplo, de la Academia Griega, en el que se estudiaba ética, poética, uh-huh. Y eso, ¿no? Física, metafísica, ¿no? Pero yo creo que es excesiva la cantidad de asignaturas, y quiero decirlo porque... los tiempos cambian y los modelos curriculares hay que adaptar a los tiempos que corren, evidentemente. En la actualidad, estamos en el 2004, en el siglo XXI, evidentemente las actividades que existen hoy a nivel social son las que debe, digamos, alimentar los estudios que nuestros chicos, nuestros jóvenes deben de cruzar, ¿no? Pero yo creo que ha sido excesiva la bajada de ese tipo de variables que existen en la sociedad hacia cursos muy bajos. Debería haberse expuesto más hacia arriba. O sea, yo estoy muy de acuerdo con que haya carreras que abarquen todo, digamos, el abanico social, por así decirlo, ¿no? Pero ya que bajen a más, no. Yo creo que un chico de hasta los 16, 18 años, la educación es, digamos, por decirlo entrecomillado, educación básica, ¿no? En ese sentido, ¿no? Y al final un poquitín orientada hacia lo que quiere estudiar, ¿no? Sencillamente, ¿no? No quiero decir que el modelo antiguo sea mejor que el actual. Únicamente quiero decir que es excesivo lo que existe hoy, ¿no? Bueno, hacemos una pausita, que luego tenemos otro tema un poquito complicado y candente, ¿vale? Nada, señor Joaquín va a leer 4 o 5 capítulos del libro que trae, y la verdad que Necesitamos otras 40 minutos. Libro, ¿de qué libro? Eso a partir de las 12. Yo prefiero el libro de arriba, pero yo me imagino que algunos piensan en el de abajo. Hablando de libros, aquí en la mesa hay una buena colección hoy, ¿eh? Hoy sí. Traemos los libros y los de reserva de los libros. Ahí. Vámonos con un poquito de música, con ABBA. Esto es Frontera Radio, Onda Verde, la radio comunitaria de Jerez. Gracias por sintonizarnos. We'll be right back. Bueno, ya estamos aquí de vuelta en un punto azul. ¿Por qué? ¿Qué, por qué? ¿Qué? Sí, sí. Está preguntando Antonio por qué. Sí, no, las preposiciones que se utilizan. Que utilizamos son preposiciones que nos da hablar. Ah. Sí, y además empiezan las frases con ellas. Que... Sí, bueno, pero. Bueno, pero. Hay una curiosidad científica, perdón. ¿Cuál es la última preposición? ¿Tarás? Es que yo no es por nada, pero a mí me tocó una generación en que a mí me enseñan las preposiciones que eran ante, tras, sí, durante, mediante, excepto y salvo. No, pues, mi hermana se destroza de risa conmigo porque siempre estamos en el reunión y dice: Álvaro, di las preposiciones. Y yo digo: ante, cabo, contra, sobre, tras, durante, mediante, excepto y salvo. ¡Ah! Yo lo de eso de salvo nunca lo he escuchado, ¿eh? Durante y mediante sí lo decía yo. Es que la discusión de todos los días. Promesa Scout, que en mi libro de lengua ponía las preposiciones son, tras, durante, mediante, excepto y salvo. ¿Salvo no es eso que hay ahí en Málaga, de los animales? Eso es el selvo. ¡Qué bueno! Bueno, vamos a hablar de otro tema que está muy... No es astronomía, pero está muy ligado a la astronomía. Aquí tenemos un especialista que es Don Joaquín. Y vamos a hablar un poquito de Internet. Esto es lo bueno de este programa, que siempre hay un especialista para siempre, hablar. Siempre, siempre. Vamos a hablar de Internet. Pero vamos a hablar de Internet desde la vista del usuario, que yo últimamente ando muy caldeado. Y vamos a traer el temita porque este tema se ha tratado aquí en la radio por las mañanas, pero no a nivel de Internet, sino a nivel de operadores de teléfono, que es casi lo mismo. Todos recordáis cuando llega Internet al usuario normal, allá por el año 96, por ahí, con la primera infovía que sacó Telefónica, que marcábamos el 055... Y todo el mundo se cabreaba muchísimo porque solamente era Telefónica y nos lo poníamos como los trapos. No apreciábamos entonces que era gratis llamar a Telefónica. Bueno, aparecen nuevos operadores, ¿no? Y ya nos liberamos del monopolio. Ya cada uno pues elige el que buenamente le parece, ¿no? Bueno, pues en mi caso yo elegí Guanadu. Y nada, pues llevo... No está haciendo usted propaganda, ¿no? No. Todo lo contrario, me imagino. Llevo 2 o 3 años en Guanadu y hasta ahora bien, ¿no? Bien, no he tenido problemas con Guanadu, la verdad. Pero tengo un problema con el ordenador, no puedo conectar. Este es mi caso, pero luego contaré. Hay muchos casos. Y tengo que llamar a Guanadu, a un 902, 5, no sé cuánto. Bueno, pues estuve, la primera llamada fueron 20 minutos y no me cogieron el teléfono. La llamada costó unos 6 euros. ¿Eh? Y no me cogieron el teléfono, sino... Bueno, sí, te lo cogen. O sea, la musiquita, problema, ¿no? En breves momentos. No. Volví a llamar. 15 minutos, 20 minutos. Y si tú qué dices, ¿qué hago? ¿Cuelgo o no cuelgo? Porque si cuelgo y vuelvo a llamar, me pongo otra en cola. O sea que hasta que por fin me cogen el teléfono y no me solucionan lo que me pasaba, ¿no? Y te das cuenta de que te has gastado ahí pues un montón de dinero, que sigues con el problema. Entonces pues decides darte de baja por ese motivo, porque tú no quieres seguir, ¿no? Otra epopeya. Es muy muy muy complicado darse de baja de algo de teléfono. Porque de teléfono, para darte de alta, eso lo puedes hacer verbalmente, es facilísimo. Te das de alta en 5 minutos. Pero darte de baja, pues ahora mandas un fax o mandas una carta a un apartado de correo, porque nunca te dicen la dirección física, o mandas con tu correo electrónico. Ahora empiezas a mirar en internet y llegó Guanadu, llegó todas las operadoras, ¿no? Sí, todas. Y ahora pues el fa que no llega, la carta que te falta, y te siguen cobrando recibo, y como tú ahora dices tú, bueno, porque voy a pagar una cosa que yo no estoy utilizando. Bueno, pues entonces te amenazan con que te van a meter el fichero en bolso hasta que te meten, ¿no? Y entonces tú te quedas como diciendo con un potente perdido, ¿no? Porque cómo luchar contra una cosa de esta. Claro, no, el problema está en que todas estas compañías, incluida la más poderosa que es Telefónica, sí, pero Telefónica no tienen apenas o prácticamente ninguna oficina. Todo es telefónicamente. Tú te das de alta y no has firmado ningún contrato. Te das de baja y ellos, si te dicen que ahí no han recibido nada... O sea, que cuesta mucho darse de baja. Y tú no puedes ir a una oficina a quejarte nada, todo es por teléfono. Si te lo cogen bien, si no te lo cogen es peor porque te cuesta muy muy muy caro la llamada, que no es gratuita, no es un 900 ni nada de eso. Y encima no consigues nada. Y encima no consigues nada. Entonces, a base de mandar fax y burofax y no sé cuánto, y espera, decirle ya que los... Has dicho la palabra mágica. Burofax. Burofax. Eso sí funciona. Uh-huh. Yo no tenía ni idea de lo que era un burofax. ¿Ustedes lo sabéis? ¿Lo que es un burofax? Es un servicio de correo, ¿no? Es un servicio de correo. Es un fax que manda correos, pero que no sale por una máquina, sino que lo lleva una persona de correos al donde tú lo dices. Y encima tú le pones acuso de recibo para que te llegue una carta con la persona que lo ha recibido, fulanito de tal, como trabajador tal y carnet tal, y luego con un... No me acuerdo la palabra. Es algo como un aviso de contenido. O sea, la persona que le llega... Sabe lo que tiene que ver lo que va. No solamente firmar como que recibo, sino que soy consciente de lo que trae. Y entonces el burofax tiene validez jurídica para administrativa, ante terceros, para todo tipo de... ante un juzgado, ¿no? Vale 20 euros. ¿20 euros? Manda un burofax. Ahora es la prácticamente única... es como si lo hace un notario, ¿no? Prácticamente. Sí, es que sí, porque si tiene validez administrativa, prefiere administrativa a la administración, ¿no? Sí, sí, sí, sí, sí, es que es eso, vamos. Y es la única manera que te hagan caso. Porque ante eso tú, yo le digo, mire, me dan de baja usted a partir de este día, tengo mi burofax, y usted no me da de baja, yo me voy a un juzgado, y usted tiene un problema. Te queda a ti prueba de todo, claro. Ahora, tú mandas un fax y dices que no te han llegado. Dice que no ha llegado. No tenemos nada y te siguen cobrando el mes. Y otra cosa aconsejable, ir siempre al ayuntamiento, a la OMIC. ¿Eh? Que ellos te van a asesorar, no ir por nuestra cuenta porque es que nosotros no... En la OMIC dice que el producto estrella es el tema de, nuevamente, de vivienda. En temas de hipotecas y cosas de tipo vivienda. Pero ya de un tiempo a esta parte el tema estrella es todo tipo de cosas relacionadas con la telefonía. O sea, tienen expediente y expediente de todo tipo de telefonía móvil, no, de telefonía fija y de internet, ADSLs, cables, etcétera, de gente que no está de acuerdo, que se da de baja, le siguen cobrando. Y los que tienen ADSL tienen un problema, porque si tú te quieres... tú tienes una ADSL con Guanadu y ahora tú te quieres cambiar porque ya.com te saca una oferta de ADSL. Bueno, pues ahora tú te tienes que dar de baja en Guanadu. Y si no te da de baja, no te desactiva la ADSL y ya no te puedo dar de alta. Claro, no está activa y no te puede dar de alta en otra. Pero lo más grave, ya con el tema de la telefonía, te cuento el caso de una persona que conozco que se da de alta en A1 y a los 2 meses recibe una factura de Unidos. Pues sí que no he hecho contrato con ustedes. Es lo mismo, ¿no? Sí, no, porque a una le sigue mandando su factura. A una le manda una de 200 pesetas al mínimo. Son los mismos, pero lo mismo de sinvergüenza los dos. ¿Sabe usted lo que pasa? La frase, ¿sabe usted lo que pasa? Que hay mucha gente que me lo contaron en el ayuntamiento, son las autas fraudulentas. Por ejemplo, son contratos orales que se hacen y tal, ¿no? Que yo no sé cómo el gobierno anterior permitió que un contrato verbal sirva. Porque, por ejemplo, don Manuel Jiménez del Barco, que tiene mis datos bancarios como tesorero que es, él llama a una empresa de teléfono y dice, hola, soy don Alfonso, quiero darme de alta. ¿Qué teléfono es? Él dice, el mío. ¿Número de cuenta? El mío. Pues me quita el teléfono. Es que me quita el teléfono de mi casa. Tu tesorero nunca te haría eso. Hombre, no, ya. Pero que me refiero a que... Sobre todo si te llevas bien con él. Que yo creo que muchos de estos agentes que van... Oye, mira, cuando se cambian de compañía se llevan el paquete del cliente. Una pregunta. Entonces, el cajero que está allí en el banco, al que le doy mi cuenta corriente y sabe cómo me llamo y sabe mi cuenta, ¿puedo hacer eso? Si quisiera, sí. Lo que pasa que normalmente... Mal rollo, ¿no? Lo que pasa que eso es fraudulento. Eso es denunciable, es fraudulento totalmente. Ahora, demuestra que lo hizo él. Demuestra que lo hizo él. Búscalo. Y demuestra que fue él. Qué mal rollo, ¿no? Hombre, lo que pasa que yo confío en la ética de los trabajadores de los bancos. Confío, hombre, no, hombre. Uh-huh. Confío en los trabajadores de las telefonías. En general, la gente es buena. En general. ¿no? El problema, otro problema de la telefonía es que con las chicas que tú estás hablando están en Argentina. Ese es otro problema. Es otro problema. Y que cada vez que llamas a un servicio de estos de consulta, 1004 y tal, cada vez que llamas, cuelga, vuelve a llamar y es otro. Y te puede contar otra película completamente diferente. Porque tiene, está leccionado de otra manera. Y es, está incluso en un sitio totalmente diferente. ¿Eh? Y yo conozco casos de que hay gente que quiere solucionar un problema. Tenemos un número de teléfono. Cuelga, vuelve a llamar, le cuenta la misma historia, no se lo han solucionado. Y al 3 o 4 dice: sí, se puede hacer. Y se lo han solucionado. El 956-33-76-57 es el número nuestro que nunca lo digo. Sí. 956-33-76-57. Se me olvida. ¿Qué? Que era lo que le estaba haciendo al empezar el programa. El teléfono, el número de teléfono. Ah, no, yo creía que me estaba diciendo que había llamado. Entonces borré la... No, que dijera el número de teléfono. Ah. Es que pues la sí, semana pasada me aleccionó. Recuérdame lo del número de teléfono. Sí, para sí, que no sea gente que quiera ya intervenir, ¿no? Entonces, necesitamos tener internet en casa. ¿Pero qué hacemos? ¿Con quién nos vamos? Porque es que da miedo. Te metes en los foros de internet y ves unas historias. Sí, sí, hay, que te hay, dice, mira, hay historias espeluznantes. Que yo no quiero... Totalmente. Pregunta, ¿necesitamos tener internet en casa? Sí. Hay gente que se ha convertido en una necesidad. Hay gente que lo necesita. No una necesidad primaria como beber agua, pero para mí internet es como era antes la tele. Es mi distracción y mi utilidad. Nosotros por las mañanas lo pasamos muy bien, ¿verdad, Joaquín? Pues hombre. Como acompañado. Estamos trabajando. Estamos trabajando, pero de vez en cuando nos mandamos un correillo de vez en cuando, insultándonos y estas cosas. Hombre, estrictamente necesario internet en casa, no. Evidentemente, la biblioteca que tienes ahí, posible en tu casa, pues es muy buena tenerla ahí. Afortunadamente, estamos en la parte del mundo que nos podemos permitir ese lujo, ¿no? Entonces, pues mira, la verdad, sí. Luego, las conexiones a internet, pues han mejorado una barbaridad. No es lo que dice Alfonso, no es infobia ni incluso... las conexiones que teníamos antes a los distintos operadores, ¿no? Hemos pasado de, vamos, la primera época en la que teníamos que pagar a un operador todos los meses para tener la conexión a internet, aparte de pagar nuestra llamada de teléfono, a de tirón que nos daban las conexiones gratuitas, ya si tú pagabas, en teoría la conexión era de más calidad. Luego la llegada de la banda ancha con el ADSL o el cable, pues ha supuesto una mejora, bueno, abismal, ¿no? Desde luego el que prueba la banda ancha no quiere un modem ni de claro, ni de lejos, ¿no? Porque tú ves una página web simplemente, vamos, que no pese mucho, ¿no? Que no ocupe mucho espacio. No es lo mismo el tiempo de descarga con un modem que con una banda ancha, que la verdad es que muchas veces ya no te plantea el guardártelo en tu disco duro y demás. Pero claro, en este país pues nos encontramos con el problema que tenemos, ¿no? Del tema de operadores. Realmente tenemos el gran operador, todo el mundo sabemos cuál es, y luego una serie de compañías ahí que están... Pero al final te veo con todo lo que se ha criticado a Telefónica, el resto, que es la competencia, que en teoría se tenía que haber aprovechado de todos los fallos que tenía Telefónica, está haciendo a Telefónica buena. Claro, pero Alfonso, es que el tema está en que esas otras compañías no tienen red propia. Entonces, ¿qué competencia puedes hacer? Tienes ¿no? que pasar a través de la red de Telefónica. Pasas a través de ellos, de Telefónica. Pues si yo soy Telefónica, evidentemente, lo mejor será para mí. El resto se lo daré. Ya me pegaré con el que tenga que pelearme. Entonces, si realmente quieres competencia, tendrás que buscarte a alguien que no use la Ono, red de Telefónica. Por ejemplo, Ono. Cable... O a ver si está también por ahí el tema de la conexión a internet vía... ¿Satélite? Satélite. Aparte de satélite, por electricidad. Por la red eléctrica. Ah, por la red eléctrica, sí, verdad, también, sí. Que están ahí, a ver si... O sea, hace falta otra operadora que tenga su propia red. Entonces, a partir de ahí sí podrás competir con la otra. O que, no, por que ejemplo, te digo una cosa, que yo habría pecado lo mismo que tú. O sea, que yo pero, también... Joaquín, yo en este problema veo un problema parecido al que ocurre, por ejemplo, te acuerdas, si te acordarás, en Estados Unidos con la electricidad. Con la electricidad ocurre un problema, que el operador, es decir, el que te cobra la factura, es diferente al que la genera. Es decir, es como tú bien has dicho, Guanadu te da el servicio, pero tiene que utilizar la red. La fabricación, el que fabrica la red, el que tiene propiedad de la red, es Telefónica, ¿no? Y eso es malo. Es bueno, como tú bien dices, que operador, o sea, que red y el que distribuye, o sea, el que fabrica la electricidad y el que la distribuye sea el mismo. caso que hasta ahora era en este caso es Telefónica en España el único que tiene esa virtud aquí, ¿no? Tiene su propia red y aparte la distribuye hasta el usuario final, ¿no? Si en el caso de que Guanadu u otra no se hubiera podido implantar en España, como no hubiese sido con la red de Telefónica, porque la inversión que tuvieran que hacer, que la hubiésemos pagado nosotros, como pagamos en su tiempo la de Telefónica en los años 40, uh-huh. y hablaremos en su día de la historia de Telefónica, si un operador tiene que construirse sus nodos y su distribución hasta el final del sí, cliente, el cableado y... la inversión sería bestial. Pero lo tendríamos que pagar nosotros. Eso es lo que está haciendo ONO o Supercable en las provincias, ¿no? Esa es la opción que dice Joaquín, que es la que yo veo acertada, de que hay otros sistemas y otros métodos que no van por el cable telefónico convencional. Hay otros métodos, hay otras investigaciones. El caso de la electricidad, Endesa está invirtiendo mucho dinero, pero bueno, esto está todavía ahí. Está ahí, ¿no? Pero es que estamos hablando de inversiones fortísimas, ¿eh? Inversiones muy fuertes. Muy, muy fuertes. Además de que hay que decir que es un problema. Que esto solamente es para las ciudades, porque lo que es el mundo rural no tiene acceso todavía a la banda ancha. Es que el mundo rural, por ejemplo, hace 30 años el teléfono no llegaba a todos sitios. Yo recuerdo, por ejemplo, que mi mujer estaba trabajando en Zahara y había un teléfono en el pueblo. Una centralita. Hace de esto 25 años. Y había que ir a la central. Claro, todo el mundo tenía que ir a la centralita. O sea, había, Telefónica había puesto un teléfono allí. Ahora todo el mundo tiene teléfono, evidentemente, ¿no? Sí, y antes para tú solicitabas un teléfono... Eso no hace tantos años, ¿eh? No hace tantos años, estamos hablando de... Que hace 15, 20 años tú pedías un teléfono y eso tardaba 2 o 3 años en ponerte el teléfono. No. Y ahora pides un teléfono y lo tienes puesto en 2 días. También. La red eléctrica pasó igual. No todo el mundo tenía, hasta hace 25 años, la electricidad no llegaba tan fácil a todos lados, ¿eh? Había sitios que la electricidad no llegaba y había que compensar con equipo, ni telefonía tampoco, ni muchas cosas. Bueno, y esta situación que hay ahora con los operadores, que... Pero eso, yo creo que lo que usted le ha pasado con estos operadores no tiene que ver nada con que Telefónica sea la propietaria de la red. Evidentemente, es una cultura empresarial que ha fracasado porque el modelo económico que están implantando es miserable, paupérrimo, y evidentemente, pues, el servicio es malo. Los márgenes comerciales tienen que garantizarlo para que sean rentables en la medida que puedan. Algunas pierden hasta mucho dinero, ¿entiende usted? Y evidentemente el servicio no puede ser bueno. Telefónica puede dar un mejor servicio, ¿por qué? Por lo que todos sabemos, ha sido un monopolio hasta hace poco tiempo, y realmente la inversión que Telefónica realiza, sí, y los beneficios que tiene son... El hecho, Antonio, solo de que tú cuando llamas a Telefónica no te cobren la llamada, y el hecho de que tú llames a otro... Eso es, tú, por ejemplo, te metas en la compañía que te metas, a no ser que sea otra operadora que tenga otra red, ¿eh? Tú le estás pagando a Telefónica un mantenimiento de línea, por ejemplo. Sí, sí. ¿Sabéis cuánto pagan, por ejemplo, en Estados Unidos la gente por llamada local? Cero pesetas. Cero pesetas, solamente entre estados. En algún operador entre estados. Uh-huh. Sí, es cierto. ¿Y qué pasa? Que en Estados Unidos las operadoras son más buenas y al usuario le dicen, no, te voy a dejar que llame a tu vecino gratis. No, pero está cobrando con la línea. Lo que ocurre es que hay muchísimas operadoras y hay como 100 veces más teléfonos que aquí. La rentabilidad, es decir, si tú el volumen de información que en Estados Unidos se trata al día, por ejemplo, el volumen de información es tan enorme, tan gigantesco con respecto al nuestro, por ejemplo, de que para ellos es rentable tan solo cobrar, por ejemplo, las llamadas interestatales y no cobrar las locales. Por ponerte un ejemplo. No, pero... Porque fíjate un momento. O sea, en Estados Unidos, si te fijas bien, aquí en Jerez, por ejemplo, en España, hablaba mucho con el vecino. En Estados Unidos no se habla tanto con el vecino, ¿eh? En Estados Unidos se habla más con el que... Y la gente, la dispersión, tanto doméstica, familiar, como empresarial, es gigantesca. No son tontos, ¿eh? No te la cobran, pero es porque no le es rentable tampoco, ¿eh? Entre las operadoras, que hay miles de operadoras, tienen sus acuerdos, pero que el volumen de negocio fuerte, ¿dónde está para ellos? En las interestatales, entre estados, evidentemente. Es que estamos hablando de un gigante económico, Joaquín. No estamos hablando Es decir, que no es que sea allí muy bueno y diga, no, no, esto está subvencionado y no le cobramos a usted la, la... No, no, pero es que no, allí... no es que creo, no es que creo que esté subvencionado o... O que son es, muy buenos. No, de bueno nada. Entonces, son empresas y lo que quieren es ganar dinero. ¿Por qué te crees tú que puede ser, por ejemplo? Simplemente porque el costo será paupérrimo. El costo de una llamada local, o sea, entre vecinos. Pero el costo desde el punto de vista empresarial. Ahí está, a eso me refiero. No desde tu punto de vista. Ahora, si, si a ti, por ejemplo, si en Estados Unidos estuvieran todos los días hablando, como por ejemplo mi madre se puede tirar con su tía hablando, seguro que la cobrarían. Pero estoy completamente seguro, porque sería rentable. ¿Por qué ONU no las cobra, las locales entre ONU? Porque es una política comercial que tienen. Para hacerle la competencia. Eso no lo hacen de por vida, ¿eh? Eso es mentira, ¿eh? De por vida, ¿eh? No, eso pues no. Vea usted la letra pequeña y verá usted cómo no. Las locales dicen claro. Que sí. Las locales sí. Lea usted, sí. No, lea usted la letra pequeña y verá usted cómo no, que yo esto lo he consultado con gente que sabe muchísimo de ese tema. Pues las locales dicen que sí. Las provinciales no. Traeremos la próxima semana algo con respecto a esa publicidad engañosa. O en, la vemos. Eso yo traeré el contrato. Trae usted el contrato. A ver si hay algún subterfugio de cambio de domicilio social, o en vez de ONU llamarse ONU 2 o ONU 1 y ya no vale el contrato. ¿De usted que hay una parte en el contrato que dice eso? Que queda de un lado toda la... Eso es como cuando usted, por ejemplo, tiene un seguro del coche y la compañía que usted tiene durante el año ha cambiado 4 veces de compañía y ahora está usted en otra. Y le guardan todos los derechos. Pues no es cierto tampoco. Vamos a tener que estudiar derecho. Hay que cuidar la cartera de cliente, evidentemente, te respetan todo. Pero con si aplicas la letra pequeña, eso cómo hace un operador eso? Es imposible. Según había leído yo por ahí y demás, era simplemente porque no le supone costo. O sea, con el mantenimiento de la línea, ya te lo estás cobrando. Entonces, le da igual que tú hable como que no hable, si es con tu vecino. Que son, que entonces que son buenos. Tienen buen corazón. Estos que son, tienen buen corazón. No, están cobrando. Porque yo de usted que según la cultura empresarial, y aquí hay algún empresario, me parece. Eso no es así. Tiene buen corazón. Yo a usted no le cobro el servicio. Y el servicio se lo pongo yo a usted. Y yo decido lo que le cobro por el servicio. Ya, y usted está en la libertad de contratarlo o no. Ya que estamos en el libre mercado y demás. Efectivamente. Como no me cuesta dinero, puedo competir. Porque es una política comercial. Vendiendo esto. Pero que no se han atado de pies y manos, en ese sentido, no. No, aquí no se ata a nadie. Porque es imposible, además. Vamos, sí, igual no que los teléfonos dúo a 3 céntimos para toda la vida, ¿no? Bueno, hay una telefonía anuncio... móvil, ya no sé yo cómo va, ¿eh? Aquí el tema es que la línea está físicamente, existe. El cable está. Pues lo bueno que tiene ONU es que tiene un problema. Tú tienes tu oficina de ONU, que está visible, que está aquí. Y puede... que es un ente real, vamos, exacto, ¿no? Que no es virtual. Exacto, claro. Que puede ir a hablar en persona. Es y además importante. Te mandan su técnico porque lo tienen. De su cable. Pero claro, es que las otras operadoras no tienen técnico ni cable ni nada. No, tienen unas cuantas antenas, unos cuantos cerros y un par de satélites por ahí contratados. Pues a ver si yo creo que... Esto de saldo. No, yo creo que el Ministerio de Telecomunicaciones debe poner orden, ¿eh? Porque esto ahora mismo es la selva, ¿eh? Existe un organismo muy polémico en estos últimos tiempos que es el mercado... No sé qué es la competencia, ¿no? CMT, ¿no? Famoso, ¿no? Y es el que regula las telecomunicaciones. Porque es que vamos... Es un organismo autónomo que antes era el ministerio de... Era un ministerio que lo llevaba y se creó un ente, aparte, un ente público. Yo para... que creo que todo el problema viene de haber permitido los contratos verbales. Eso no se tenía que haber permitido. Tenían que... Cualquier cosa que te des de alta o que contrates, te mandan tu contrato, tu casa, lo firmas y te quedas una copia y lo vuelves a mandar a ellos. Claro. Ya está. Tú no puedes encontrar... Yo tan solo he tenido una experiencia en ese sentido. Yo contraté mi línea ADSL en Telefónica. La tengo por Telefónica. Y me mandaron el contrato. Yo tengo entendido que los contratos están... Los contratos de vale están porque están, además se graban, además. Todos se graban. Sí, sí. Se graban. Yo estoy harto de pedir el contrato porque verbal de una familiar y no me lo mandan. No, me grabo, digamos, por sistema de seguridad. Sí, no, porque me lo demuestren, porque es que yo le digo que no he hecho contrato con usted. Y dice, es que usted lo ha hecho, pues demuéstrelo. Yo digo que la experiencia que tengo únicamente es esa, que el único que he hecho que ha sido ese, que fue lo que usted dijo, darme de baja en la convencida que tenía antes, con el modem, y darme de alta con la DSL. Eran compatibles las dos en este caso. Son compatibles, no hace falta que te desenganches de una antes de la otra. Estuve una semana de solape y efectivamente llamar el número correspondiente de baja y en el siguiente recibo ya no venía la cuota que pagaba de teléfono. Seguiremos hablando de este tema. 8 minutos nos quedan. Ahí tenéis un montón de libros. Vamos a empezar por Joaquín, que ha traído el más grande. Joaquín, venga. Ha traído el mejor. Bueno, el libro de mi vida, ¿no? ¿Cómo era? Ahí está. Siguiendo con la sección que tú inauguraste sobre el libro que te influía. ¿Con qué libro era? ¿Con qué libro la inauguraste, Alfonso? ¿Con qué libro era? Que no me acuerdo. El manual de Patón. Eso. Ahí está. Cada uno piensa en una cosa distinta. Entonces, yo no es que sean libros que me hayan marcado. Es la edad, Joaquín, eso es la edad, hombre. No son libros que me hayan marcado excesivamente, pero sí son libros que me han gustado y sobre todo que me han llamado muchísimo la atención. Uno es el libro Los Miserables de Víctor Hugo, donde se cuenta la historia de una zona de baja estirpe, ¿no? Por todas las peripecias que pasa, y la verdad es que este hombre es más santo y más bueno que... Sí, bueno. Vamos, yo recuerdo cuando terminé el libro me pegué un lote de llorar, no porque terminara el libro, sino por cómo terminó el libro, ¿no? Y bueno, lo que me llama la atención de este libro son las barbaridades que hacen muchas veces en cine, cuando te dicen... Como destrozan las cosas, ¿no? Cuando tú has leído el libro y demás, dices tú, pues si por aquí, bueno, ¿dónde está esto? ¿Qué ha pasado aquí? ¿Esto dónde ha salido, no? Y es una de las cosas que me llama la atención. Y el otro, también es un autor francés, que es el Marqués de Sade. Un sádico. Todo el mundo ha escuchado hablar del Marqués de Sade. Y muy poca gente lo ha leído. Todo el mundo ha escuchado hablar de lo que es el sadomasoquismo. Y demás, el libro que traigo es Justine, o... Hay un subtítulo en el libro. Sí, hay un subtítulo. Es Justín o La desgracia de la virtud. Si no recuerdo. Y ese libro le marcó a usted. La desventura de la virtud. Pues sí, me marcó. Este libro dicen que es el típico libro para leer a una mano. Este programa se emite a mediodía también, te gusta en cuenta. Bueno, buen entendedor. Hay que leerlo a una mano, dicen. Y fue el primer libro que yo leí del Marqués de Sade y me sorprendió totalmente por el estilo que tiene este hombre escribiendo, al menos en este libro, ¿eh? Al menos en este libro, este hombre escribía de maravilla, utiliza unas metáforas que son alucinantes, ¿eh? Y ¿sabéis cuál es la palabra más fuerte que hay en este libro? Se puede decir. Espérate que voy a poner el pito por si acaso. No, la palabra más fuerte que hay en este libro es culo. Es lo único, que se mienta. Sí, pero ese libro es erótico. Totalmente. Claro, pues si con una mano. Confunden lo que es erótico. No, totalmente. Confundieron erotismo con pornografía. Es que yo leí, por ejemplo, un libro erótico que era el de Camerón de Boccaccio, y es precioso en cuanto hay cuentos muy bonitos. El de Camerón. También. Pero me dieron uno que era un clásico, y eso no era. Eso era porno. Que eran las 11.000 vergas de Apollinaire. No sé si lo habéis leído. Sí, te conozco. Eso es una barbaridad. ¿Qué? Es fuerte. ¿Qué? Sí, porque... Gran poeta. ¿Por qué? Sí, es muy fuerte porque se va con lo de... Sí. ¿Quién dijo lo de... ¿Y hubo alguna vez 11.000 vírgenes? ¿Eso de dónde viene esa palabra? Eso es de un autor español, creo que es Guillermo Díaz Plaja, sí, uno sí. De estos, sí. Pues una historia... O franquista de estos, sí. Bueno... Pero hubo alguna vez 11.000 vírgenes, ¿no? Eso es. Eso lo preguntó el otro día en el diario de Jerez, Manuel Liaño. Dios mío de mí. Lito. Sí. ¿Tú qué tienes ahí? ¿Otro libro porno de esos? No. Bueno, yo... ¿Ese también es para leer con una mano? Quiero decir una cosa con respecto a lo que ha dicho Joaquín. El primer libro que ha traído, que es Los Miserables, de Víctor Hugo, eso está encuadrado dentro de la mejor tradición de la literatura universal que existe, que son los libros y las obras de los autores decimonónicos. Son libros de autores realistas, realismo, naturalismo, junto con Balzac, Flaubert, la gran tradición francesa, que es una de las tradiciones por antonomasia de la literatura universal, ¿no? Y es uno de los libros, digamos, estandarte de los mismos, ¿no? Donde la injusticia social, La aventura, la descripción de los personajes, el detalle que tienen tan enorme, llegan a grado, bueno, a grado de que, bueno, los libros necesitaban más de 600 páginas para escribirse, porque era imposible describir esa minucidad, ¿no?, en pocas palabras, ¿no? ¿Cuántas páginas tiene? Más de 600, seguro. Eso es como para 711. Leerlo. Tengo un amigo con que... una letra menuda, ¿eh? Tengo un amigo que ha terminado ya filología francesa y está dando clases en un pueblo de Francia. Ha tenido suerte. No, está en Francia, ¿no? Está dando clases de español. Y me dice que eso, él dice, a mí me cuesta leer a Víctor Hugo. Es que ya, lo que hablamos aquí hace un día, que ya estos tipos de autores no se leen. Porque la novela ha evolucionado a unos entornos, a unos ambientes diferentes. Pero que es un francés difícil. Dan Brown. Sí. La gente tiembla cuando el libro pasa de las 250 páginas. Este libro es alucinante. Y no tiene imágenes dentro. Ni una foto. Otro libro que yo me quedé totalmente pasmado, que también lo pensaba traer, lo que pasa es que digo, me voy a pasar de autores franceses, vamos, es el Conde de Montecristo, vamos, de Duma. Eso lo estoy leyendo yo ahora, chiquitillo. Adaptado. Bueno, chiquitillo, yo lo tengo en dos tomos. Creo el que mundo son de antes. De 600 páginas. Son más páginas. Era un folletín. Con eso tiene que estar sobre las 800, 900 páginas. Sí, sí. Es alucinante también cómo está esa novela, cómo te engancha, cómo te intriga, cómo. Yo aluciné, vamos. Siempre me confundo de Dumas padre con Dumas hijo. La dama de las camelias. Del padre. Precioso libro también. Margarita Gautier. A mí no me... ¿No te gustaba? Me gusta más La Traviata de Verdi. ¿Los Tres Mosqueteros? ¿El padre o el hijo? No, perdón, ¿dónde? Del padre. ¿Los Tres Mosqueteros del Montecristo? Del hijo. Alejandro Dumas padre y Alejandro Dumas hijo. Y son libros, bueno, que... Sí, las dos grandes tradiciones del siglo XIX... la francesa, como dice Joaquín, que es fundamental, y luego la inglesa, evidentemente, ¿no? Está Dickens, está Paul Austen, Eliot, está Charles Dickens, tiene las hermanas Bronte. Eso es maravilloso. Entonces estamos hablando de literatura de mucha altura, pero claro que los tiempos que corren no es la literatura que normalmente se lee, evidentemente, ¿no? No se lee esta literatura. Pero de vez en cuando, fíjate lo importante que son, que de vez en cuando viene un remake en el cine, te vuelven a hacer de estas grandes... Sí, porque la historia, usted lee un libro de esto y las novelas tenían en el siglo XIX como la ciencia. Todavía no había evolucionado la ciencia y la literatura. Entonces, todo tenía un empiezo, un contenido y un desenlace, ¿no? Y se contaban las cosas. Usted observa que cuando termina el siglo XIX y comienza el siglo XX, mueren lo que son las ideologías y la ciencia clásica hasta entonces, y empieza, digamos, la discontinuidad tanto en el espacio y en el tiempo que la saca Einstein. Y la literatura también rompe con este tipo de narración. Ya la literatura no describe cronológicamente los acontecimientos, sino que ya los autores van y vienen en el tiempo. Un libro de un gran escritor, no es de mis favoritos porque para mí es muy difícil, pero es premio Nobel. Y sí. Esa novela empieza con el día en que lo iban a matar, Santiago Nazar, que es Crónica de una muerte anunciada, que es al revés. Sí. Uh-huh. O sea, te cuentas sí, final. Aureliano Buendía ante el pelotón de fusilamiento en 100 años de soledad, ¿no? O sea, son libros que... O fíjate, por ejemplo, los grandes autores del siglo XX, pues son Proust, Joyce y Kafka, ¿no? Ya me enteré, ya ha terminado usted de leer Ulises. No, al cuarto intento también lo abandoné en la página 74. Sí, de verdad, os prometí que en el cuarto intento lo iba a leer y no he podido. He llegado a leer la 74, que está la maldita. Esa página maldita. Arranca esa página, hombre. Hay una película por ahí que hay una persona que lee un libro, una película que es El Espacio, que aquí se ha nombrado, que se llama Horizonte Final. Que hay un hombre, un tripulante de la nave, que lee un libro que me parece que es un libro de Stevenson, no sé si es Moby Dick, uno de estos, y llega hasta una página. Entonces, como toda la obsesión de esta nave es que cada uno tiene sus fobias más grandes, está leyendo el libro hasta la página 74 y Moby empieza Dick. De nuevo, porque es que el libro está en blanco a partir de entonces, ¿no? Moby Dick. Yo tengo que ver la página 75 para que está en blanco, Moby porque Dick. La verdad. Pues son novelas que tratan del tiempo. Esa novela me impresionó a mí de chiquitito, de Germán Belding. Sí, eso es una novela En la novela, yo creo que una de las novelas más duras que hay. ¿Era el Capitán Ateras? Acap. El Capitán Ateras allí era, resopla, era otra novela, ¿no? ¿Perdón? El Capitán Ateras. No, ¿de dónde era? De Julio Verne. Pues son novelas que en el siglo XX tratan de qué, del tiempo. ¿Por qué? Porque la teoría, lo que es la historia del conocimiento, en el siglo XX se rompen muchos moldes al comienzo. Y esa literatura que traigo aquí, el tiempo es cronológico. Hay alguna rememoración al pasado y tal, pero el lector lo leía con devoción y necesitaba muchas páginas. Una duda que tuve siempre, un libro impresionante, ya nos vamos a ir, Rebeca, sí. Daphne du Maurier. ¿Ese que es un hombre o una mujer? Una mujer. Esa, además, esa la gran película de Hitchcock, ¿no? Y curiosamente, esa mujer era, lo dije aquí un día en el programa, era cuñada del Juan William Faulkner, un autor americano. Era curioso, o sea, hay un ella era inglesa, pero tenía relación. Tiene otra novela que Mi prima Raquel, preciosa, ¿no? ¿Qué son unos novelistas? Anoche que soñé que estaba en Manderley. Que volvía a Manderley. Es una gran novela. Preciosa. Y las hermanas Bronte, Cumbres Borrascosas, Jane Eyre. Jane Eyre es tremenda. Tenemos que hacer un programa de literatura. Tenemos que hacer una lista de libros imprescindibles. ¿Otro programa? Eso se llama canon. Es un canon. Pues yo le he escrito pidiéndole un canon a Francisco Rico, el que va a hacer ahora la edición del Quijote, y me contestó: no, para saber de literatura, léase usted Mi historia crítica de la literatura española en 5 tomos. Si Ulises está maldito en una página, este está maldito los 5 tomos. Porque empezar a intentar que la literatura te guste, empezando con la influencia de los bardos y los juglares en la política de los reyes católicos, es para quedarte así. Le escribí a Lucía Echevarría. Yo a usted quiere que le aconseje un libro. Ni me contestó. Le escribí a Fernando Sánchez Dragó, ni se dignó a contestarme. Y a algún que otro novelista le escribí y me contestó: por ahí hay un libro que se llama Todo lo que cultura, todo lo que debería saber. Hay dos libros fundamentales para este, el canon. En 2 capítulos, todo. Sí, sí, no, en todos los libros. Pero es que viene el libro y un CD de toda la música que hay que escuchar. Yo se lo regalo a mi cuñado para que da bien. Mi querido alumno Álvaro. Sí, con escuche, permiso de Lito. Escuche, yo soy el asesor literario de Lito. Dos libros. Dos libros para conocer el canon de los libros que usted debe leer. Uno es El canon occidental de Harold Bloom. Y el segundo, que es de hace poco, apareció hace poco, que es de Patricia Hamming, una alemana, que se llama Libros. Magnífico. Este último, para mi modo de vista, el primero es mucho más anglófilo y vuelca mucho sobre los autores anglosajones, pero este último trata la literatura desde el punto de vista, digamos, de diversión, ¿no? Y te vienen libros, por ejemplo, libros de amor, libros de política, libros de, con un pequeño comentario, libros que hay que leer, ¿no? Bueno, pues este fin de semana es más largo. A ver si le dedicamos un poquito de tiempo a la lectura. Tenemos que hacer un programa en el que la literatura esté implicada con la ciencia. Y cómo evoluciona el mundo del pensamiento científico y evoluciona los estilos literarios. Una buena idea. Por cierto, que este fin de semana cambia la hora. Menos mal que no lo hemos dicho al principio, porque entonces tenemos el debate de todos los años. Y de energía sí, energía no. Y ya usted, ¿no? Si mi padre me está escuchando, nos está escuchando, dirá: entonces estamos comiendo ahora que son las 2, que son las 3. No, papá, son las 2. Bueno, pero eran las 3, no, papá. Y esa es la discusión durante un mes. Hasta el jueves que viene. Hasta el jueves. Gracias. Adiós.